mañana seguimos firmes en la mañana informativa por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Y bueno, es momento de presentar la primera entrevista, que tiene que ver con que la semana pasada en el relleno sanitario se presentó el programa Santa Rosa Ambiental, que viene a complementar el trabajo que allí realizan justamente trabajadores de la economía popular con la separación de residuos en origen, agilizando y facilitando el proceso de diferenciación. Y para charlar sobre eso y que nos comente de qué se trata este programa, cuándo va a comenzar y demás, tenemos en línea a José Hurtado, titular del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana. Hola José, buen día, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal? Buen día a la audiencia de ustedes. Todo bien, por lo menos con este nuevo emprendimiento que estamos alargando a partir de ya de esta noche, ¿no es cierto? Sí. Bueno, con la economía popular, como decís, es lo que lanzó el intendente, y bueno, gestionar todo lo que es la separación de residuos, y bueno, si bien en algún momento se intentó hacer, pero creo que esta vez es muy distinto, porque se arranca desde, digamos, de la disposición final primero y después hacia los vecinos, que creo que es lo más factible, digamos, ¿no? Así que, bueno, esto es un compromiso entre todos los ciudadanos, digamos, que hay que pedirle mucho a la población de explicar y, bueno, de concientizarnos de tal manera de la separación de residuos, lo seco y lo húmedo, ¿no? Tal cual, sí, sí. José, también, bueno, con respecto a esto, creo, y también seguramente es así, que los vecinos y las vecinas de Santa Rosa van a tener un papel fundamental para llevar adelante también este programa. Pero bueno, sí, tengo entendido de que la recolección de residuos va a ser, por ejemplo, martes destinado a residuos secos, si mal no recuerdo, y el resto de los días, bueno, los residuos húmedos. Sí, mirá, nosotros, o sea, la parte de los secos, o sea, lo que es el horario nocturno, lo hacemos a partir de lunes a la noche, digamos, a partir de las 22 de esta noche, digamos. Perfecto. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros llegamos con los camiones a la madrugada de mañana para día martes. Y de lo que es diurno, por supuesto que es martes. Eso sería en el caso de lunes y martes, lunes a la noche, perdón, y martes, y miércoles a la noche y jueves a la mañana. Por eso es martes y jueves lo reciclable. Perfecto. Lo que pasa es que, bueno, el turno nocturno, o sea, cae a la mañana y, bueno, los dos días, ¿no es cierto? Entonces, todo lo seco, digamos, le pedimos a la población que saque todo lo que es cartón, botellas, plásticas, vidrio, o sea, todo lo que sea reciclable. Es muy importante que vaya en esos turnos, para que nosotros descargamos directamente adentro del galpón para que lo procesen la gente allá en el relleno, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. José, y bueno, con respecto al galpón, ¿están ya todo instalado, digamos, con las máquinas, restaurado y demás? Se restauró el galpón, se hizo una inversión muy importante de parte del municipio en lo que es el piso, las instalaciones de las máquinas, y bueno, todo eso está listo para partir de mañana ya empezar a prensar lo que es la materia, digamos, que llega reciclada, y bueno, y después se va a estar las balanzas, que también va a haber un control para la gente, que se le va a dar una mano del municipio para el peso y todo eso, o sea, la dotación de lo que ellos generen. Y bueno, después lo van a comercializar ellos, ¿no es cierto? O sea, para hacer su propio sueldo, digamos, por llamarlo de alguna manera. Pero es muy importante lo que nosotros hagamos desde nuestras casas, todo lo que nosotros podamos separar en origen es importantísimo para que a esa gente le llegue ya clasificado. Claro, entonces eso avanza muchísimo y mucho menos trabajo, digamos, para lo que es los recicladores, ¿no? Sí, señor. Que le llega preclasificado. Sí, ni habla. Por eso justamente pensaba en la importancia que vamos a tener ahora todos los ciudadanos y las ciudadanas. José, ¿habrá alguna red de voluntarios para ayudar en esta concientización? Yo creo que la gente, se toda se va a comprometer, porque la basura es algo que mucho no se le da mucha importancia. O sea, siempre he escuchado por ahí que sacamos todos, me incluyo, al canastito afuera de tu casa y después ya lo despreocupamos de qué camino sigue. Y es muy importante saber la disposición final de la basura. Entonces, yo creo que el compromiso va a tener que ser, es mundial de hecho hoy en día, el tema ambiente, y bueno, yo creo que acá nosotros tenemos que ponernos hacernos hincapié, digamos, en concientizarnos de tal manera, y a su vez estamos ayudando a familias, que eso también es importantísimo también, con muy poca, muy poco trabajo en nuestra casa, estamos ayudando a familias. Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente, ¿no? Totalmente. No, te preguntaba sobre la red esta de voluntarios. Justamente, bueno, vos ahí lo estabas diciendo, que por ahí también me incluyo, que tiro la basura y salvo alguna vez que me pregunte, che, ¿qué onda? ¿Dónde va a parar todo esto? ¿Estoy separando bien? ¿Cómo lo hago? Que incluso me cuesta por ahí separar. Pero bueno, está bueno, viste, que alguien te oriente para saber cómo separamos la basura, y bueno, más ahora que teniendo en cuenta todo este proceso de tal día se tira tal cosa y demás. Yo creo que es muy sencillo. O sea, vos tenés que tener dos recipientes, de cuales uno vas a tener húmedo y el otro vas a tener seco. Si vos con lo que uno compra en la casa particular, te das cuenta de lo que generás de seco, digamos, el volumen que tiene, tanto sea el cartón o una botella, y eso en el caso de digamos nocturno, se saca a partir del lunes a las 22 horas. Perfecto. En el caso diurno, se saca los martes. Y los miércoles a la noche y los jueves a la mañana. Todo eso es reciclable. O sea, que si nosotros los acostumbramos en nuestras casas a sacar todo lo reciclable esos dos días o esas dos noches, sería fundamental para que vaya solamente a proceso. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cartón va limpito, la producción que pueden generar los de la cooperativa, los recicladores, es mucho más importante en precio, digamos, que si va todo mojado, todo contaminado. O sea, eso es muy importante. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros en nuestras casas es separar en dos tachos de recipientes, que es muy sencillo, y después sacarlo los días que corresponda, ¿no? Tal cual, eso sí. José, con respecto a mañana, el día no laborable, ¿hay algún cambio con la recolección? No, nosotros trabajamos normalmente, eso es para la administración, digamos, municipal y pública, gobierno, que sacó gobernador e intendente, pero nosotros trabajamos normal. Nosotros mañana trabajamos normal. Y bueno, hasta el día de la semana, no siendo el feriado que viene, que creo que es el 22, por ahí, bueno, ya lo anunciaremos con los respectivos parte de prensa, ¿no? Así es. José, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación, y bueno, ojalá que todos y todas se nos comprometamos con este programa que han lanzado. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes, y bueno, le pido a la población que los concienticemos de tal manera que le damos un servicio a mucha gente también que lo necesita, y es muy importante que los comprometamos todos. Exactamente. Te mando un abrazo. Que tenga lindo día. Gracias, igualmente.